tras la desaparición del escenario político-social en el país del funesto sujeto Sabandija, el tirano alimaña Joaquín Balaguer, encarnación viva y directa del trujillismo sin Trujillo, si la historia política, económica y en general se desarrollara en línea recta o por las reglas elementales de la aritmética, en la que 2 + 2 son siempre 4 y cosas por el estilo, le hubiese tocado al leproso moral Juan Bo ser el continuador físicamente del tirano alimaña Joaquín Balaguer, tratándose, como era de esperarse, de la permanencia del mismo régimen político-social y hasta económico que fuera el modelo que asumiera el susodicho tirano alimaña y Sabandija, al que no podemos dejar de llamarle por su nombre y apellido, Joaquín Balaguer, sin importarnos que a sus bastardos seguidores, esto es al amasijo de alimañas, sabandijas y crápulas balagueristas, les duela esta reiterativa insistencia nuestra. Tal vez el que les duela sea una de las razones de nuestro placer al respecto. Pero los que conjeturaban que la continuación le tocaría inevitablemente al leproso moral Juan Bo, socio inseparable del tirano alimaña Joaquín Balaguer, si la circunscribían en persona dicha conjetura, se equivocaban y se equivocaron. Pero si la continuidad por parte del leproso moral Juan Bo del modelo económico, social y político espurio del tirano Sabandija Joaquín Balaguer era tenida como plataforma de ideología, prácticas espurias, politiquería y demás cimentadas en la actuación desde el poder, sujeto a la postración y arrodillamiento ante el imperialismo y la doctrina Monroe, hasta que se les hicieran peladuras en la frente de tanto dar con ella en el suelo, entonces los que se alineaban al lado de tal conjetura de que el leproso moral Juan Bo fuera o sería el continuador insustituible de la crápula de la carroña de Piltrafas, el tirano alimaña Joaquín Balaguer, entonces y sólo entonces habrían tenido la razón en cuanto que se tratara de que es tal cual ha correspondido a la realidad positiva del proceso, negativo como abominable recorrido desde la desaparición del tirano alimaña Joaquín Balaguer hasta el día de hoy. Así, la ideología de la condición de carroña del bochismo, puesto que sólo y únicamente en tal perspectiva del pensamiento puede atribuírsele la condición de ideología al bochismo, y en tanto y en cuanto se adopte la etimología de ideología como originalmente se definía. Esto es, que la ideología venía a ser una interpretación caprichosa y a conveniencia bajo los más bajos y retrógrados intereses. Quien no lo quiera comprender así, solo tiene que pasar balance y arribar a la conclusión innegable de que la vigencia absoluta de la corrupción elevada al cubo o a la enésima potencia, lo mismo que el crimen de Estado y el terrorismo de Estado, saqueo de los fondos del Estado y del uso de este como fuente de acumulación de capitales y riquezas personales y familiares bajo el signo inequívoco de la más absoluta impunidad, como culminación de las prebendas y los privilegios antinacionales y antipopulares que ha caracterizado la historia viva del país desde la salida del tirano alimaña y sabandija Joaquín Balaguer hasta el día de hoy y de seguro hasta el 2024. Esclareciendo con nota bene, esto es, nota con carácter de suma importancia, que además de los 5 gobiernos pálido pelegato bochista, están tanto el desgobierno perro del hijo de la gran puta, agente espía, autoconfeso del imperialismo yanqui, Rafael Hipólito Mejía, como el que resultaría en caso de que Luis Guaidó, Duque Almagro, Abrams, Pompeo, Abinader, logre salirse con la suya en las próximas mascaradas electorales fijadas para mayo del presente año, puesto que en ambos casos se trata de bochismo, de cúmulo de fullerías politiqueras antinacionales y antipopulares como amorales, estratagemas y artimañas para que sigan predominando todas las podredumbres que hoy hasta los más indiferentes repugnan y las tienen como sencillamente insoportables, y cuya matriz, como el carácter de amasijo de pus, sangre y lodo, carga de ignominias e infamias, radica precisamente en el bochismo, que al país y su pueblo aplastan, hundiéndolos en las más espeluznantes pobreza y miseria, que tiene como base, además de su condición de evacuación pestilente, tóxico-venenosa, la de extrema sumisión y lacayismo sin comparación ante el imperialismo, y por igual su naturaleza de siervo de la gleba ante la doctrina Monroe, y la anulación, por tanto, del derecho y la práctica de la autodeterminación y la libre determinación de parte de las masas del pueblo dominicano, como del mismo modo la renuncia a la soberanía e independencia nacionales, todo lo que radica en la abominable doctrina del borrón y cuenta nueva, sin la cual no existiría ni corrupción, ni impunidad, ni privilegios, por lo menos bajo las formas descaradas, desvergonzadas y amorales que existen hoy en día en el país. La historia del borrón y cuenta nueva es digna de incluirla como uno de los capítulos más lúcidos y reveladores de la podrida condición del leproso moral Juan Bo. Cuando esa crápula de la pseudointelectualidad y de la moral de pacotillas con que cubría su espuria condición de todo lo que es vileza inveterada, como canalladas propias de un rufián, pillo, bribón, bandido, miserable y bellaco mercenario, de que es prototipo portador el leproso moral Juan Bo, traído por la parafernalia hipertrofiada de todos los organismos de espionaje, tanto directos como camuflajeados de la CIA, que en el informe de los papeles de la CIA, esta misma confiesa que abarca la más diversa y variable cantidad de formas, que incluye políticos, escritores, periodistas, editores de libros, artistas, matones, farfulleros, payasos, universidades, centros educativos y de recopilación y sistematización de datos para su logística, como lo eran y lo siguen siendo el CIDES, la Escuela de Costa Rica para el reclutamiento y amaestramiento de informantes leprosos morales de la CIA, grupos estudiantiles como el FUR, Grupo Socialdemócrata de la UAS, donde concurrían desenmascarados agentes de la Embajada Yankee y de la AID, como Rafael Alburquerque, Armando Hoppelman, Fello Suberbí, Abraham Bautista, Santa María la Belleza, Marion Landais, el mismo de que compre y coma el que pueda y el que no, a Dios que reparta suerte, que son la superestructura de acción y protección de las actividades del imperialismo y su abigarrado cuerpo de espionaje en el campo nacional como en el campo regional de América Latina y el Caribe, donde operan y han operado como fuente de dicho espionaje el CIDES mexicano, cuyo director era Julián Gorkín Potenquín, Cuadernos Latinoamericanos, revista vocero en la región del Congreso de la Cultura Anticomunista, llamándosele a esta Libre, que lo dirigía Germán Arciniegas y Rómulo Betancourt, como los Salvador Madariaga, Víctor Alba, el mismo Julián Gorkín Potenquín, y la claque del convicto agente de la CIA, Víctor Aya de la Torre, los Luis Muñoz Marín, Estefan Basiú, que fue su director en jefe del 53 al 55, cuando los Cuadernos Anticomunistas se editaban en Brasil, como el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, cuya plataforma ya era el borrón y cuenta nueva, de los desmanes criminales y de saqueo del patrimonio nacional venezolano por el dictador Pérez Jiménez. De dicho acuerdo, el leproso moral Juan Bo hizo de secretario y relacionador público. Por más peregrinas y bien disfrazadas a nombre de las llamadas tácticas y estrategia a que apelaba el leproso moral Juan Bo y su batería de apoyo, les resultó imposible ocultar los inconfesables fines asquerosos y nauseabundos de su borrón y cuenta nueva, que el tirano Alimaña reeditara la segunda versión del trujillismo o el trujillismo sin Trujillo como forma de transición de la dictadura de Trujillo a la dictadura del títere Balaguer, dándole a esta el carácter de representativa, y que le era como un traje a la medida del trujillismo sin Trujillo. La tal divisa y plataforma de borrón y cuenta nueva le acredita patente de corso con carácter de perpetuidad a la corrupción dentro del Estado junto a la impunidad en el orden de toda la sociedad dominicana. El impacto que con alcances nacionales posee lo que se hace y se exhibe desde el Estado es tan demoledor y de una profundidad como de una extensión a nivel de la conciencia de atraso de la población, que los mismos ideólogos, politiqueros y propagandistas de los regímenes lacayos y serviles antinacionales y antipopulares quedan ellos mismos sorprendidos, boquiabiertos, estupefactos y enervados a tal punto que les ha dado en llamarlo los efectos mágicos del Estado. Para juzgar objetiva y desapasionadamente, pero conforme a la realidad y verdad de los hechos, situaciones y eventos, hay que colocar en el sitial número uno de cómo el borrón y cuenta nueva del leproso moral Juan Bó impactó, desmoralizando, sembrando el más pavoroso pesimismo entre las masas, siendo esa nociva tóxica iniciativa una vacuna de encanallecimiento del pueblo dominicano y de la conciencia política nacional. Pero hay que enfatizar y subrayar que los nefastos y venenosos efectos quedaron sembrados en el alma popular y nacional como la fuente perpetua de la permisividad y de la práctica de desmanes contra la nación y su institucionalidad. Y ya no sería un árbol de frutos de corrupción y de impunidad, sino el más extenso y tupido bosque hasta el nivel de una selva de corrupción e impunidad perpetuas. Y eso no se hizo ni se ha hecho solamente aquí, en la República Dominicana, sino en muchos otros países de América del Sur y en México, como en Centroamérica y el Caribe, Venezuela, Colombia, el Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, como en el mismo Puerto Rico, y todos los países colonizados y subyugados por el imperialismo yanqui. Pueden resultar sumamente aleccionadores y por lo tanto en extremo ilustradores los casos de la Argentina y de Chile. El primero había sido escenario de todo tipo de regímenes burgués terratenientes, oligárquicos y hasta peronistas, que es lo mismo que nacionalsocialistas, robos y desfalcos permanentes de los recursos y fondos del Estado, así como oleadas continuas de campañas represivas contra los derechos de las masas trabajadoras, en tanto se acentuaban la miseria y la pobreza que ahogaban a las masas trabajadoras, buscando a toda costa aplastarlas, silenciarlas, callarlas e inmovilizarlas, para obligarlas a aceptar condiciones bochornosas y así de inaceptables. Tras el acorralamiento y derrocamiento por vía electoral de la dictadura de los militares, criminales y ladrones, que terminaron llenando de humillación, vergüenza y desolación a la nación argentina, a los argentinos en general y en particular a las masas de trabajadores argentinos, con la infame derrota que el imperialismo inglés les infligió en la llamada Guerra de las Malvinas, en la que Estados Unidos reafirmó que América Latina, Centroamérica y el Caribe nunca esperen ningún favor ni apoyo de parte del imperialismo yanqui. Concurriendo gobiernos socialdemócratas, socialistas de derecha, como son los del PRD y del pálido Pelegato Bochista, lo mismo que el perro de mierda, el PRM, y gobiernos directamente de la burguesía social reformista entregada al neoliberalismo globalizado y teocratizado, que es la plataforma ofensiva del imperialismo yanqui contra los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe, en particular como los llamados de la burguesía radical de Fernando de la Rúa y Carlos Menem, que solo hundieron aún más profundamente en la miseria y pobreza a la Argentina y todas sus actuaciones se contraponían a los reclamos populares de justicia contra la depredación económico nacional y contra los crímenes de las dictaduras que se sucedieron en el juego de que cada general y su grupo se sucedían unos y otros en el poder. Así llegó la Argentina al callejón sin salida de choque frontal del régimen oligárquico y títere del imperialismo y sus agencias financieras como el FMI y el Banco Mundial de un lado y del otro el pueblo, lo que fue capitalizado por el sector peronista de Néstor Kirchner, que asumió y llegó al poder en un pacto político, económico y social con la Argentina y su pueblo, en particular el pueblo trabajador argentino. Hasta que al fin se le dio curso al reclamo de justicia y encarcelamiento de las élites y grupos militares y criminales que habían saqueado y masacrado al pueblo, yendo los generales y sus cancerberos militares y policiales a parar ante la justicia de los tribunales argentinos, lo que vino a llenar de entusiasmo, moral de lucha y valor a las masas trabajadoras y populares argentinas que respaldaron y votaron a favor de los Kirchner, hasta que, teniendo estos que ir más a lo hondo, buscando ensanchar e intensificar la plataforma de lucha de la nación y el pueblo, este relajó su apoyo a la necesaria lucha contra el neoliberalismo de Macri y de las derechas argentinas, lo que devino en un claro golpe para el pueblo y las masas. De ese proceso hay un enorme caudal de experiencias y lecciones para la educación de las masas y hacerlas crecer política, ideológica y organizativamente, todo lo cual permite, en una primerísima instancia, hacer un contraste pedagógico y didáctico aleccionador del efecto de la prédica y aplicación de la receta de la CIA y eje transversal de la guía de la CIA y el imperialismo que llevó a cabo el felón y leproso moral Juan Bo en entrega y venta del proceso de emancipación social y liberación nacional que en la coyuntura de la desaparición de la dictadura de Trujillo se le maldirigió y ya envenenado por el leproso moral no hemos podido consolidar ni siquiera lo poco que se había logrado, y la población en general y la trabajadora en particular se muestran pasivas, sin mayor entusiasmo de lucha y por la lucha. Pero no obstante, como expresa Mao en su célebre poema, el árbol prefiere la calma, pero el viento no lo deja. Quedando pendiente lo de Chile, el tiempo se nos acaba de terminar. Pero es harto evidente y aleccionador que el leproso moral, hablando mentiras, disparateando, dando exhibición de ignorancia y recitales de traiciones con su borrón y cuenta nueva, que de manera recurrente siempre enarboló, es el factor 1A del cuadro del panorama pasivo de las masas. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.